de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Esta es evidentemente la emisión número 203 de Testigos del Crimen. Estoy como siempre, como casi cada semana, con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Pues la verdad muy contento, mi queridísimo Roberto Coria. Muchísimas gracias. Gracias también a Abel Cobos, que se encuentra en la producción como siempre. También Paulina Villavicencio está en la otra habitación asistiéndonos técnicamente. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Primeramente nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Claro que sí, fíjate que además nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y también pueden utilizar el correo electrónico escribiéndonos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Pueden votarnos y también pueden escucharnos a través de iTunes. Es un recurso tecnológico que vale mucho la pena promover y para todos aquellos que estén familiarizados con el podcast, sobre todo. Yo quiero agradecer, Lupita, si me lo permites, a Teatro UNAM por habernos regalado estos boletos para, por favor, no envíen riñones por correspondencia. Nuestros amigos escuchas que los ganaron, estoy seguro que disfrutaron mucho de la propuesta. Teatro UNAM a la vanguardia siempre con montajes inteligentes, esta vez bajo la dirección de Richard Viqueira, que es una especie de infante terrible o de infant terrible del teatro mexicano. Yo recuerdo de él una obra que me gustó mucho que se llama Vencer al Sensei, posteriormente reinventada como Vencer al Sensei Turbo. Vale mucho la pena. Por favor, vayan a ver en las semanas que quedan. Por favor, no envíen riñones por correspondencia. Y también tengo muchas expectativas, Lupita, porque el próximo sábado viajo a Tlalpujahua, Michoacán, invitado por Pablo Guisa y por todos los organizadores de la segunda emisión del Festival de Cine de Horror Mórbido, de la cual nuestro querido Antonio Camarillo, invitado recurrente de Cinemanet, es director de contenidos, me parece. Pues tengo muchas expectativas y sobre todo porque vamos a conocer este documental La Crónica, dirigido por Mario Beauregard, que trata sobre un viejo conocido de este programa, que es José Luis Calva Cepeda, alias el poeta caníbal. Aunque ya lo he dicho, no es ni una cosa ni la otra. No, pero, ni poeta ni caníbal. Pero bueno, valga el comentario. Así que ya nos veremos, chicos. La cita es este fin de semana en Tlalpujahua, Michoacán. Por favor, digo, es un buen destino para todos aquellos que se puedan escapar, que les den permiso sus jefes, pues está más que puesta la invitación. Bueno, ya nos traerás que anda circulando en el medio, qué películas valen la pena, qué es lo que van a presentar y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuál suena bastante, bastante interesante, sabiendo de que aquí nos gusta lo oscuro, obviamente? Muy bien. Fíjate que nuestra amiga Noemí Alba desde España nos manda un correo electrónico, nos manda muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Noemí. Y bueno, digo, no te enojes. Yo creo que en un sistema judicial perfecto, lo cual no sucede habitualmente o no es propio de todos los países, la pena de muerte es una pena válida. No en el sentido de ojo por ojo, como lo he manifestado hasta el cansancio en emisiones anteriores, sino como un método preventivo. Hay personas que están más allá de toda o de cualquier adaptación social. Yo puedo, por ejemplo, mencionar un caso donde hace unas semanas entrevisté a la esposa de un hombre que desafortunadamente tuvo que matar en defensa propia a un delincuente, a un sujeto que se metió a su casa, que los amagó, y pues en ese instante la persona tomó la mejor decisión y bueno, desafortunadamente murió el asaltante. Yo le decía a esta persona que es una verdadera lástima que su esposo, un hombre trabajador, como seguramente lo son todos ustedes, tenga que cargar en su conciencia con la muerte de una persona, sin importar la actividad que realice, o sin importar que se lo merezca o no. Nosotros no somos quién para decir quién merece vivir y quién no. Pero muchos delincuentes, muchos asaltantes a casa habitación, que incluso se meten con una ametralladora sin el menor tapujo, muchos de estos delincuentes evolucionan hacia el secuestro y evolucionan posteriormente a matar. Entonces, posiblemente ese señor que tomó la mejor decisión posible en ese momento, posiblemente salvó vidas en el futuro. ¿Quién lo sabe? Pero es cuando yo encuentro completamente válida la pena de muerte, repito, en un escenario adecuado, en un escenario perfecto, que obviamente no es el que en el que vivimos en estos días. Y además, como hemos declarado aquí, y curiosamente lo que habla Testigos del Crimen, si es de esta parte, pues muy oscura, muy dañada, muy lastimada, demasiado inestructurada en sí mismo del ser humano y del individuo. Y pensando en esto que dices, bueno, en un gobierno perfecto, con leyes perfectas, pues se pueden evitar muchas cosas o se pueden hacer otras tantas. Sin embargo, no hay ni gobiernos perfectos ni leyes perfectas, porque las hacen los propios humanos. Entonces, desde ahí entran muchas cuestiones, muchas pautas jurídicas, legales, en fin. Y también creo que aquí, junto con la pena de muerte, sí entra lo legal, pero entra también la parte emocional. Entra un contexto interno que también se deposita en todo lo que pueda haber en la pena de muerte y las fantasías que puede generar en cada uno, ¿no? Yo creo que en determinadas ocasiones se puede pensar y se puede plantear, pero antes de eso habría que hacer tantas reformas, como lo hemos dicho aquí, respecto a leyes y a la impartición de las mismas y en cuestión de justicia, que sí la haya, que entonces queda siempre el mismo hueco y lo mismo abierto, ¿no? Lamentablemente. Eso es lo triste, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Además de que es un terreno que admite mucho la controversia. Gracias por tu opinión, Noemí. Gracias también por las sugerencias que nos haces acerca del caso de las chicas que mataron y que torturaron brutalmente en Alcácer. También gracias por recomendarnos este documental Earth Links. Trataremos de verlo y muchos abrazos hasta Madrid, España. Creo que sí, fíjate que también tenemos varios correos, nos siguen saludando, dando sugerencias, felicitaciones, en fin. Y uno de ellos que la verdad me dio mucho gusto leer fue de mi hermano Ramón Gutiérrez, muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo. También Vero Rangel, que dice que bueno, un poco tarde, pero que igual nos felicita, gracias, desde Monterrey, la bella sultana del norte, ya que también nos hace algunos comentarios. Y bueno, poco a poco iremos dándole cabida a todo este tipo de comentarios, sugerencias. Tenemos nuestra eterna y larga lista. Y bueno, aquí también queda recordar que estamos en camino a nuestro cuarto aniversario de Testigos del Crimen y obviamente de Frecuencia Cero. Exactamente, estamos en la víspera de esta celebración y pues esperamos poder compartir la ocasión con todos ustedes, llegado el momento. Pues vamos al tema que nos toca esta semana, Lupita. Muchos nos dijeron que lo que les gusta es escuchar casos de asesinos en serie, y así que hoy vamos a retomar el camino de la sangre. Resulta que la mañana del 23 de mayo de 1982, que por cierto era un domingo, Lori Lester, una chica de 21 años, regresó a su departamento en Houston, Texas. Ella pues entró como muchos le hacemos, aunque aquí en México muchos están viendo a Chabelo todavía a esa hora. Ella fue súbitamente golpeada. Fue estrangulada por una persona que ella no logró identificar. De inmediato, este sujeto la nulificó, la agredió. Él confrontó en ese momento a Melinda Aguilar, de 18 años, que era su compañera de habitación de esta Lori. A ella la amenazó con un cuchillo y comenzó a estrangularla hasta que perdió el conocimiento. Pero realmente lo que estaba haciendo Melinda era que fingía. Ella se hizo, como dicen comúnmente, la muertita. En cuanto escuchó que este sujeto hacía movimientos en la otra habitación, particularmente en el baño, que comenzaba a llenar la tina, ella escapó, saltó por el balcón, más o menos era un edificio de dos o tres pisos, ella saltó desde un segundo piso, Entonces comenzó a pedir ayuda, comenzó a gritar, porque su compañera estaba atrapada con este agresor, esta persona desconocida. Llegó la policía, obviamente el agresor se apresuró, escapó, eventualmente lo detuvieron porque lograron las chicas identificarlo. Cuando entraron los guardianes del orden hasta el domicilio, hasta el departamento, llegaron a la bañera y estaba ahí en una sumersión incompleta Lori. Ella aún vivía, ella no estaba muerta. El sujeto había intentado ahogarla. Posteriormente la policía llegó a la aprehensión del sujeto, que se llamaba nada más que Carl Eugene Watts, apodado Coral por muchos de sus amigos. Él no negó los hechos, él al contrario como que asumió una actitud socarrona, contento, orgulloso de lo que había hecho, y dijo, de haber escapado, habría matado otra vez. Y casualmente la policía recordó que una serie de homicidios había sido cometida entre 1974 y 1981 que encajaban con este modus operandi. Y entonces se dieron a la labor de relacionar a Watts con estos crímenes. Sí, fíjate que de las cuestiones que él veía y que iba plasmando era el sometimiento. Y uno se puede poner a pensar, yo se me extrañé, y dices, bueno, mataba en domingo. Dice, sí, aquí vemos a Chabelo, veíamos a Chabelo a esas horas de la madrugada, ¿no? Bueno, madrugada a las 7, 8, bueno. Sí, Chabelo es amigo de todos los crudos. Exactamente, ¿no? Y si no había nada mejor, lo veías, ¿no? Y te divertía también, la verdad. Yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué pasa? Precisamente porque muchas de las personas, y estamos hablando de mujeres, jóvenes, en fin, como vamos a ir viendo el perfil, algunas están trasnochadas, algunas van regresando de la fiesta. El del sábado al domingo es el día ideal para descansar, para relajarse, para... Y el domingo entonces estás en calidad de bulto, por lo regular, ¿no? Claro. O no sabes, o ay, te duele la cabeza y la cruda. O sea, curiosamente estás más despistado, más vulnerable y como más indefenso que de costumbre, ¿no? Por todas estas circunstancias. Digo, yo lo pensé por ahí, a lo mejor, no sé, traía alguna fijación con el domingo, y como el domingo también es el día del Señor, pues ¿por qué no creerse Dios en una parte narcisista, ya que tomaba la vida de otras personas? Entonces, pues puede ser una u otra, ¿no? Como una pequeña hipótesis para ir abriendo camino. Claro, además de que en domingos las autoridades pues no están en plenitud de sus capacidades. De hecho, aquí en el Distrito Federal tenemos un turno de domingos y días festivos en servicios periciales. Y pues obviamente a esas horas la guardia comienza, no está a veces todo el personal. Lo mismo sucede con el Ministerio Público. Si ustedes chocan o tienen un percance con su vehículo las primeras horas de los domingos, pues van a descubrir que los oficiales ministeriales están cambiando de guardia, que no es lo mismo, vaya. No se respira el mismo ambiente, hay como está la gente más relajada. Sí. La gente piensa que pues es un día de descanso habitual y pues no hay tanto movimiento. No es lo mismo el tráfico en esta caótica Ciudad de México entre semana, incluso en sábado, sí, que en domingo. Perfecto. Sí, eso yo lo veo cuando salgo a pasear a mis perros en las mañanas de los domingos. Digo, hay muy poco movimiento, no hay tanto volumen vehicular. Sí, además la gente pues va ahí medio despistada o es día también como de... no tanta apariencia, alguien sí se viste, bueno, varias personas se visten muy bien para ir a del servicio religioso que tenga, ¿no? Pero otros por lo regular, o ir a desayunar con la familia, pero otros por lo regular los ves de pantalones de mezclilla, de pants, de tenis. ¿Sí? Claro, ¿no? O sea, entonces es así como que el relax total. Y a lo mejor él lo aprovechó, ¿no? Para, claro, para este tipo de asesinatos que son bastante cruentos. Fíjate que la policía lo denominó el asesino de las mañanas de domingo o the Sunday Morning Slasher. Fue el apodo que le valieron sus actividades. Porque el modus operandi del sujeto variaba, como lo vamos a platicar en un rato más. El hecho es que el sujeto confesó muchos crímenes, muchos homicidios de más o menos 10 personas en Texas. Pero ¿quién era realmente Coral Eugene Watts? ¿Qué les parece si lo platicamos cuando regresemos de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y bueno, como que ya empezamos a sentir la flojerita del domingo, ¿no? Así como que estamos entrando en letargo aquí, más el calor. Bueno, yo tengo calor. En fin, todas estas cosas, estamos analizando el caso de Coral Eugene Watts, llamado el asesino de las mañanas de domingo. Y tú hiciste la pregunta, bueno, ¿quién era? ¿Quién era este individuo que fue agarrado literal infraganti y se dio a la fuga y lo agarra, ¿no? Lo pescan. Bueno, pues Carl Coral, llamado también Eugene Watts, nació el 7 de noviembre de 1953 en Fort Hood, Texas. Su padre, Richard Eugene, fue un soldado y su madre, Dorothy May Young, era maestra de arte, ¿no? Entonces, al parecer se llevaban bien, estaban bien los señores Watts. Sin embargo, 2 años después del nacimiento de Eugene, Carl Eugene, en 1955, se divorcian. Él se queda con su madre, pues estaba muy pequeñito, ¿no? A cargo y al cuidado de él, y se mudan para Inkster, Michigan. Hacia 1962, cuando él ya tenía unos 9 años, su madre se vuelve a casar con el mecánico Norman Caesar y tuvieron 2 hijas. Uh-huh. ¿No? Entonces él se convierte en ese momento en hermano mayor de 2 hermanas, pero es como que esto, como que no integró mucho a la familia, como que eso no logró cuajar. Coral comenzó a tener ciertas fantasías de maltrato, de homicidio hacia las mujeres, ¿no? Y esto era alrededor de cuando tenía unos 13, 14 años. Estamos hablando de una edad muy importante, pero además estaba muy chico. A los 13, 14 años, pues los varones sí fantasean con mujeres. Claro. Pero no en matarlas. O tener fantasías violentas. En efecto. O sea, no de que la quiero golpear, la quiero ahorcar, la quiero azotar contra las paredes. No. Las fantasías son más bien sexuales, ¿no? Claro. Cuando empiezan con todo el juego y la exploración masturbatoria, en fin. Pues lo que piensan es en mujeres, en la compañera que les gusta, la maestra que les late, la vecina guapa. No lo sé, digo, todas esas. Pero no están pensando en matarlas. Entonces, como que aquí se había algo medio cambiado de cables. Sí, y realmente no es una excusa que sus padres se hayan divorciado cuando él era muy niño y que él haya crecido en un hogar, pues, diferente al de sus papás. Realmente, el sujeto, desarrolló esto por cuenta propia. Es decir, no fue el divorcio de los papás o el haber crecido en un hogar distinto un condicionante para que haya realizado todo lo que vamos a explorar en unos momentos más. El hecho, digo, cientos de chicos en este momento están viviendo la ruptura del matrimonio de sus padres. Y no todos se convierten en asesinos y obviamente no todos desarrollan fantasías violentas en contra de las mujeres. No, por eso esa era de las cuestiones más raras. Si pensamos que cuando los papás se divorcian, él tiene 2 años, pues estamos pensando que está entonces en la etapa anal, de acuerdo a las etapas de Freud, ¿no? Está iniciándola. Entonces, más bien es una etapa en donde se da la lucha de poderes, se da la lucha del estira y afloja entre que ándale, mijito, ve al baño, y entre que sí hace y que no hace, y entre que yo mando aquí, pero pues, parece ser que otros son los que mandan y me someto, o llegamos a un acuerdo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, no llega a la parte edípica como para decir, sí, quiero matar a aquella que me quitó al papá, o no, yo creo que es todavía más primitivo el deseo de muerte y de ataque que trae contra estas mujeres que empieza a fantasear, ¿no? Claro. Entonces, es más anal, es más destructivo, fíjense nada más, o sea, es preestructural, no es estructural. Y analicemos las profesiones de los papás. La mamá era maestra de arte, el papá era militar. No sabemos quién fue el iniciador del proceso de ruptura, pero dudo que Coral haya tenido conciencia de quién dio el primer paso. Sí, no, ahí no. Digamos que no se puede saber quién dijo pues, hasta aquí. El punto es que se separan. Exactamente. Y fíjate que Coral, en su nuevo hogar en Michigan, pues tuvo un rendimiento escolar bastante pobre. Él más o menos, bueno, se estima que pudo haber cometido su primer homicidio más o menos a los 15 años de edad. Muy joven. Muy joven. Pues él tenía un muy pobre desempeño escolar en este hogar sustituto. Él sufrió de meningitis, lo que ocasionó que aún siguiera en la escuela cuando tenía más o menos 16 años. Él sufría de bullying, de este maltrato perpetrado por estos chavos con discípulos abusivos. Más o menos a los 23 años de edad, en el año de 1969, él fue acusado por violar a una chica de 26 años. Por ello fue internado en el hospital psiquiátrico de Lafayette, en Detroit. Y de acuerdo a las evaluaciones psiquiátricas, él sufría un retraso mental notable. Su IQ era al parecer de 68, tenía alucinaciones frecuentes, pero fue liberado a pesar de todo en el año de finales de 1969, principios de 1970. Con todo, alcanzó a graduarse. Esto ocurrió en el año de 1973, el año de mi nacimiento, y obtuvo una beca de futbolista para seguir sus estudios en el Colegio Lane en Jackson, en Tennessee. ¿Pero qué pasó? Parece que el tipo se saboteó. Él fue expulsado a los 3 meses por molestar sexualmente a una compañera. Es decir, no era un joven que tuviera una conducta sana. Sí, no. Bueno, ya lo estaba viendo desde antes. Vamos a pensar en el nivel de inteligencia que tiene este CI de 68. Se los voy a poner así, creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero vamos a recordarlo. El promedio es de 100. Del promedio hay un promedio alto, promedio bajo, que va del 90 al 110. Entonces, pues, tiene 90 y ya la libraste, ¿no? Sí, o sea, claro. Normal bajo, ¿no? Sí. Quizá te cueste trabajo las cosas, en fin. Del 80 al 89 es lento aprendizaje. Son los que a veces tienen que repasar 2 o 3 veces las cosas, en fin. De 79 hacia 70, pues nos está hablando de un retraso mental leve. Ya es considerable. Sin embargo, es leve. Y este hombre tenía abajo del 70. Tenía 68. Sin ser peyorativo y sin utilizar de manera grosera el término, era lo más cercano a un retrasado mental. Sí, desde ahí sí, obviamente. Digo, bueno, y antes tenía una, digamos que una jerarquización respecto al CI muy, muy... Yo lo sentía muy agresivo porque era el que era idiota, imbécil. De ahí vienen muchos de la terminología. El imbécil era lo peor de lo peor que pudiera haber, porque tenía un CI abajo de 30 o de 20, no me acuerdo bien. Pero este chico, si está catalogado con un CI de 68, estamos hablando nivel intelectual de retraso mental. Es decir, no había una buena conexión intelectiva como para que él pudiera comprender ávidamente las cosas en cuestión de su entorno. Sin embargo, hay cosas básicas que vamos a ver que sí las entendía y las comprendía bastante bien. Muy bien, pues Coral ya reanudó en forma su carrera criminal hacia 1974, después de que fue expulsado y obviamente regresó a Texas, se volvió a sentar en el estado. Él entonces comenzó a entrar a los hogares de las mujeres jóvenes preferentemente, las torturaba y las asesinaba de diferentes modos. Uno de ellos era exactamente la asfixia por sumersión. Ya platicaré ahorita de ella. Él elegía, o el patrón más o menos, eran mujeres entre los 14 y los 44 años. Y su modus operandi era fácilmente identificable. Decíamos entonces que uno de los favoritos era la asfixia por sumersión. Es decir, es aquella asfixia mecánica. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de asfixias? ¿Y se acuerdan del caso de Marie Rogers, la chica vendedora de cigarros que inspiró el cuento de Edgar Allan Poe? La asfixia por sumersión o ahogamiento, comúnmente conocida, se presenta cuando el aire de la respiración es reemplazado por un líquido cualquiera. Puede ser lodo, que es un estado diferente, puede ser agua, que es lo más común, puede ser algún otro agente. Este líquido entra por los orificios de las vías aéreas superiores, la nariz y la boca principalmente, y la persona puede morir en sumersión completa, cuando todo el cuerpo está inmerso en un líquido, o por sumersión incompleta, cuando la nariz y la boca se encuentran dentro del líquido y parte del cuerpo sobresale del mismo, como el caso de esta chica Lori Lester. Sí, fíjate que aquí todo este tipo de cuestiones hace pensar en el grado de sadismo que este hombre mostraba. Obviamente no había ninguna compasión, ninguna conmiseración para con sus víctimas, y la forma de irlas empujando hacia la muerte era con mucho sadismo, era una parte sufriente para ellas, en donde a mí, cuando estaba viéndolo el caso, no sé, me vino a la mente la imagen ahogándolas en la bañera, en todo esto. Y curiosamente la imagen que vi es como si estuviera sumergiendo a un animal, que igual es torturante. Claro. Pero en donde no le implica mayor cuestión que su propia satisfacción a un nivel muy primitivo. Dices, bueno, ¿y por qué asfixiarlas, no? Creo que también tiene que ver con la baja capacidad intelectiva, en donde él lo que tenía era la fuerza. Claro. Él sufrió de bullying por muchas de las cuestiones vividas, y era, me imagino, que el tonto de la clase, pues imaginen, ¿no? O sea, no comprender, no atender, no hacer las cosas como se piden, en fin, bueno, pues obviamente era el tonto, y yo creo que lo que le quedaba era la fuerza, y era parte de lo que estaba empleando aquí para someter a las víctimas y el poder manifestar estos deseos agresivos y sádicos a través de ellas, ¿no? Y fíjate que a mí algo que me llama la atención, Lupita, se ha dicho que el asesinato en serie es un fenómeno exclusivamente interracial. Es decir, que el asesino suele matar a personas de su propio grupo racial. Ajá. Pero en este caso había mujeres latinas, había mujeres caucásicas, había de chile, de mole y de manteca, como dicen vulgarmente. Y la motivación no era la sexual, como en muchos otros casos que hemos estudiado. Era una suerte de resentimiento y un odio profuso en contra de la mujer, y pues era, como tú mencionas, el afán de tener el control, el sentir el poder de sí, gozar de la fuerza suficiente para hacerle eso a un ser inferior. Sí, porque aquí lo que mencionábamos hace rato, no hay un indicio en cuestión de la sexualidad tal cual clara. Aquellos que se, por ejemplo, cuando lo expulsan, que es porque está molestando sexualmente a algunas de sus compañeras, ¿no? Y lo acusan, obviamente. Es una manifestación muy primitiva, demasiado inconexa, pero que curiosamente la meta no era el atractivo sexual, sino desde una parte muy desvirtuada hacia la agresión. Entonces, la sexualidad dentro de esta parte preestructural ni siquiera brilla como algo importante. Él está completamente embuido en todas estas cuestiones agresivas, violentas, destructivas, de control, de poder, en donde lo manifiesta a través de estas cuestiones. Tienes que tener mucha fuerza para, bueno, ya sometida, pues hay una parte de que bajan defensas, pero que alguien se empieza a ahogar o que está ahogándolo. Recuerden que la respuesta instintiva del cuerpo es luchar para sobrevivir, y tuvo que tener mayor fuerza para mantenerlas hundidas. Por ejemplo, la película de horror de ciencia ficción Constantine con Keanu Reeves, hay una escena estupenda donde él, John Constantine, el personaje de Keanu Reeves, toma a la policía, a esta mujer interpretada por Rachel Weisz, y la sumerge en una bañera con la intención de provocar momentáneamente la muerte y que pueda visitar el infierno, como si se hubiera suicidado. Uh-huh. Pero vemos en ese caso todas las maniobras que el cuerpo realiza de manera natural para tratar de asegurar su supervivencia. Es milagroso. Además de que es considerada la muerte por ahogamiento, por la asfixia por sumersión, una de las formas de muerte más angustiantes, donde la víctima pues tiene plena conciencia de lo que está sucediendo, lucha desesperadamente por garantizar su integridad física, y sucede de manera muy diferente. Es muy doloroso y muy angustiante el morir quemado, pero se produce una asfixia antes, se cierra la laringe y otros conductos respiratorios para impedir que se queme. De manera instintiva el cuerpo hace que se obstruyan estas vías. En el ahogamiento no, en el ahogamiento se produce una lucha por respirar, y pues obviamente lo que hace la persona es tragar agua. Sí. Cuestión que pues obviamente no es nada, nada agradable. Pero bueno, finalmente Coral Eugene Watts, el asesino de las mañanas de domingo, está atrapado, está asegurado por las autoridades el 23 de mayo de 1982. Pero este obviamente no fue el fin del caso. ¿Qué les parece si platicamos qué fue lo que pasó después de esta pausa? El Efemérides del Crimen. Harvey Murray Gladman nació el 10 de octubre de 1927 en el distrito del Bronx, Nueva York. Entérate de la vida y obra de este fotógrafo y homicida de medio tiempo en nuestro podcast 172. Efemérides del Crimen. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Coral Eugene Watts, bautizado por las autoridades y por los medios de comunicación como el asesino de las mañanas de domingo. Y efectivamente, Lupita, no se conoce, ahorita platicábamos antes de regresar de la pausa, que no se conoce más datos sobre su orientación sexual, cuál era su preferencia. Vaya, no hay más, es una especie de incógnita del señor Watts. Sí, no, como que no hay la parte, bueno. Sabemos que tuvo en algún momento de su vida y de su adolescencia meningitis. Fíjense también, si ya hay una parte, no sé, predisponente en cuestión del cuerpo, además se agrega toda esta parte de inflamación que se da de la meningitis, que hay muchas historias acerca de las personas que han padecido, que bueno, pueden llegar a la muerte definitivamente, ¿no? Claro. Si inflaman las meninges, toda la alteración que se puede dar a nivel no solamente físico, sino también emocional y mental sobre todo. Yo no dudo que se haya quedado ahí ciertos rezagos de la meningitis que físicamente se curó, pero quién sabe qué haya incubado junto con todos los antecedentes que tenía. No hay en su registro alguna esposa, alguna pareja, algún hijo, ¿no? O sea, por ahí perdido en el desierto. ¿Qué pasó después con las hermanas, con la mamá? El papá parece ser que desapareció de la vida de este chico. Como que está todo demasiado, demasiado vacío, inconexo, y parece que lo único que hizo en la vida fue matar. Exactamente. Y desear matar, y desear estrangular, y desear muchas cosas de ese tipo. Y es por lo que pasó a la posteridad, porque pues realmente nadie lo recuerda por otras cosas. No, pues no. Bueno, Watts, bajo arresto, confesó docenas de crímenes, aunque también las autoridades de Texas toman con muchas reservas, y lo vamos a ver en programas venideros con otros asesinos, toman con mucha reserva el testimonio de estos sujetos, porque pues obviamente no son personas dignas de fiar. Como la Fiscalía de Houston tenía muy poca evidencia para ir a un juicio y para conseguir una condena, acordaron un trato con Watts. Él se declaró culpable de robo, de allanamiento, de intento de homicidio. Acordaron que esta confesión era completamente inadmisible en un juicio, que no podía ser utilizada, puesto que no podía ser corroborada. Él fue condenado a 60 años de cárcel. Pero bueno, muchos podrían decir que ya le hicieron, recibió tal vez justicia por todo lo que hizo en el pasado. Pero no. Las leyes son muy bonitas y desafortunadamente a veces en las leyes se amparan este tipo de personas. Como no informaron a Watts que en el intento de ahogamiento el agua era considerada un arma letal, el juez decidió cambiar el cargo a ataque con arma no letal y por lo tanto podía acogerse al beneficio de la preliberación. Esto debió ocurrir en el mes de mayo de 2006, con lo cual pues virtualmente un asesino iba a salir libre por un tecnicismo. Sí, lo cual, ya hemos platicado aquí de todas estas cosas, pero fíjense aquí la parte interesante. El cuate lo confiesa, lo agarran con la, ahora sí que iba a decir con las manos en la masa, bueno, no, con las manos en el agua. Sí. Y parece ser que otra vez no termina de cuajar las cosas en su vida. Él dice, si no me hubieran agarrado, yo hubiera seguido matando. habla así de una compulsión, lo cual asociamos con esta parte anal, pero fíjense en esta parte interesante en donde no había una cuestión obsesiva. El carácter anal es muy perteneciente a lo que es el obsesivo. Él más bien parece como una parte impulsiva en donde alguien tenía que venirlo a detener, como si fuera niño chiquito. Sin embargo, por todo este tipo de lagunas, circunstancias, cosas, en fin, que no se terminan de precisar, puede quedar libre o puede apelar a 20.000 cosas que se puedan hacer. Nuevamente vemos las lagunas respecto a las leyes y el posible manejo que podía haber dado en su provecho, ¿no? Claro, recordemos que el concepto de ley y el concepto de justicia no necesariamente son lo mismo y que además de que no necesariamente uno involucra al otro. En este caso, por una falla legal, el sujeto podía quedar libre a pesar de que las autoridades sabían todo lo que había cometido. Bueno, llegó el momento en que la Fiscalía de Houston, Texas, pues no podía hacer nada más. Entonces, ¿qué quedaba? Los homicidios que cometió Watts en Michigan entre 1979 y 1981. Obviamente la presión de la sociedad civil, de todas estas personas que exigían que un sujeto así, que un monstruo de esta naturaleza no quedara libre, obligaron a las autoridades a revisar casos que estaban abiertos, tratando de alguna manera de relacionar con Watts alguno de ellos. En el año 2004, el fiscal general de Michigan, Mike Cox, apareció en televisión nacional y pidió a la gente que les ayudara. Muchos piensan o muchos dicen que fue una medida desesperada. Efectivamente, así lo era. Sí, no, bueno, suena a decepción. Por favor, ayúdenme si alguien ha visto este... Algo sabe, algo. Hombre, sabe. Sí, sí, entonces, digo, pareciera que evidencia la incapacidad de las autoridades, pero qué bueno que lo hicieron. ¿Por qué? Un señor llamado Joseph Freud, de Westland, Michigan, él llamó a la línea que las autoridades establecieron, diciendo que una noche del año de 1979, del mes de diciembre, él estaba en su casa viendo la televisión, escuchó ruidos en la calle, se asomó y vio a un hombre afroamericano, y ustedes ya vieron la foto de Coral Watts en nuestra página web, caminando con una mujer caucásica llamada Ellen Dutcher, de 36 años, ellos aparentaban estar discutiendo. De pronto el sujeto sacó una navaja de entre sus ropas y comenzó a apuñalarla ante los ojos, pues, virtualmente atónitos de esta persona. Cuando terminó el crimen, el hombre negro volteó a ver a este testigo, Freud, y se cruzaron las miradas. Y dice Freud que la mirada era la del mal absoluto, que estaba completamente desencajado, que era la mirada del diablo. Es lo que él dice. Entonces ya en esta posición, las autoridades ya tienen tela de dónde cortar. Es entonces como se fija un nuevo juicio en contra de Watts. En esta circunstancia, las confesiones que realizó las autoridades de Texas pueden ser admitidas. Mientras tanto, el 7 de septiembre del año 2004 fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de Helen Dutcher. Posteriormente fue encontrado culpable por el homicidio de Gloria Steele, una estudiante, en el año de 1974 en Kalamazoo, Michigan. Finalmente no se fue con las manos limpias. No, fíjate que este veredicto, que no saben qué final tiene, bueno, de esas cosas que uno ya no sabe si es parte de la justicia o injusticia o de las circunstancias de la vida. Espérense. Aquí esto de la estudiante Gloria Steele, que fue sentenciado, bueno, más bien declarado culpable el 25 de julio del 2007, entre dime diretes, a ver qué hacemos, etcétera, hacia el 13 de septiembre del 2007 es encontrado, bueno, ya había sido encontrado culpable y se dicta la sentencia, que es de por vida, sin el otorgamiento de salir bajo palabra y de verdad, señor juez, yo me voy a corregir y fíjese que me he portado re bien, etcétera. Si nosotros vamos revisando esta vida, fíjate que yo de repente, digo, en un estilo muy diferente, pero de repente me hizo recordar una de las películas que más me ha gustado, que ha sido protagonizada por varios, que es mexicana, La vida inútil de Pito Pérez. Sí, claro. De repente, este hombre Coral no tiene ni oficio ni beneficio. Claro. No hay nada productivo. Como decíamos hace rato, bueno, la familia luce por su ausencia. ¿Qué hizo? ¿Qué generó él en la vida? Muerte y sufrimiento. ¿En dónde trabajó? No se conoce. ¿Cómo vivía? Me da la impresión que era un vagabundo, un homeless, alguien que iba aprovechando trabajitos como para irla pasando, ¿no? Pero nada estable, completamente fuera de lugar siempre, como con todo este rollo. Bueno, dices, bueno, después de 25 años de ser arrestado, de 82 a 2007, en donde ya le dictaron una sentencia, ya le dictaron la otra, está ahí de por vida. Pues, ¿qué creen? Pues que Coral Watts muere de cáncer de colon en el hospital de la penitenciaría de máxima seguridad de Iona, Michigan. Pero sucede que muere el 21 de septiembre del 2007, es decir, 8 días después de haber sido sentenciado culpable a estar encerrado de por vida. Claro. O sea, estuvo 25 años entre dimes diretes y jaloneo. Y de sentencia real tuvo 8 días, solamente 8 días. Por eso decía, esperen el desenlace, porque dices, bueno, al menos ahí va a estar encerrado hasta que muera. Pues sí, en efecto. Sí, virtualmente. 8 días, ¿verdad? Digo, ya estaba 25. Pero son estas cosas que llevan a pensar y reflexionar. Muere de cáncer, ¿no? Hemos platicado aquí, yo lo he dicho, que las enfermedades, el 90-95% son psicosomáticas. Por ahí tengo unos alumnos que son médicos en una maestría que es de psicología y que de repente me ponen carita así como de ¿cómo? ¿Qué es psicosomático? No, nosotros revisamos eso y existe. Sí, pero este hombre muere de cáncer y el cáncer está asociado con la agresión, con el resentimiento, con el enojo y con la tristeza. Susan Atkins, acabamos de actualizar su caso, por ejemplo, la seguidora del Clan Manson. Que esto lo mencioné ahí precisamente. De Sharon Tate. Entonces, este hombre, imaginen todas las cosas que fue expulsando hacia afuera, matando a estas mujeres, que a lo mejor sí algo simbólico le estaba representando cada mujer en esta madre que tampoco se aprecia como lo suficientemente buena como para contenerlo quizá, y en donde en este control o en este manejo la mata constantemente. Si 25 años estuvo encerrado, pues 25 años no pudo desquitarse en constante de esta madre y pues desarrolló un cáncer que lo termina matando en el 2007. Y obviamente cáncer de colon no creo que haya sido una agonía precisamente apacible. Debió de haber muerto entre dolores. Vaya, con todo, digo, quienes tengan familiares que desafortunadamente hayan contraído esta enfermedad, sabrán que no es nada bonito, que no es nada fácil. Finalmente, pues muere este hombre, no cumple la sentencia que le asignaron los hombres y lo recordamos precisamente por las infames acciones que cometió. Sí, bueno, y sin embargo, fíjate que llama la atención porque no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres fueron las que asesinó. Claro. Se habla de un número entre 14 a 80. Sí, muy impreciso. El chiste es que fue uno de los asesinos más prolíficos y menos conocidos si lo comparamos con un John Wayne Gacy. Por ejemplo. O con un Ted Bundy. Digo, mató a muchísimas más personas que estos dos sujetos. Lo cual nos puede remitir a la vieja pregunta. ¿Qué es lo que hace más terrible a un asesino? ¿La cantidad de personas que mata? ¿Qué tipo de personas mata? ¿La época? Eso lo ¿La forma? Podrán, sí, eso lo podrán responder ustedes. Pues bueno, Lupita, vámonos por ahora. Guardemos el caso de Coral Eugene Watts. Devolvámoslo a la gaveta hasta la siguiente semana en que tengamos otro caso para ustedes. Nos despedimos por ahora. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Este 13 de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México.